que me hace suspirar, que me acelera el corazón y cambia mi palpitación. Y sin cerrar los ojos puedo soñar cuando te miro. Y bueno, seguimos en nuestro noticiario Zona Cultura. Qué rico escuchar música. Sí, no, claro. Y bueno, precisamente vamos a conocer cada uno de los detalles de la damita que acaba de interpretar este tema musical. Ya están aquí con nosotros los representantes de la Fundación Vive Arte, José Criollo y Lu Miranda, con quienes vamos a hablar sobre un evento que se encuentran desarrollando y que ellos le han denominado Cántelo Maestro. Es así. Esa frase muy, muy, muy tradicional que a veces también nos recuerda cuando estamos muy animados a solicitar un tema musical. Así que Cántalo Maestro está dedicada para docentes a nivel de niveles iniciales. Bienvenidos a ustedes. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. De verdad es un placer estar aquí. La primera vez que venimos. Y bueno, con este proyecto que tenemos en marcha ahora, en el lunes empieza, sale al aire. Y es una oportunidad para, como tú bien lo dices, ¿no?, para profesores, para maestros que necesitan el recurso musical en las aulas, ¿no?, que no son precisamente músicos, pero que siempre existe ese elemento musical, sobre todo en los niveles iniciales y en elemental básico. ¿Por qué el maestro, el profesor, dejando un poco de lado la pizarra, otro tipo de metodología, podría meterse a cantar con los alumnos? Porque yo creo que es una inteligencia más, ¿no? Lo estábamos conversando tras micrófonos, que la música se necesita como parte de una personalidad y carácter del ser humano en sí. Tú empiezas escuchando la voz de tu madre cuando eres bebé. La primera sociedad, comunidad que tú haces, tu tribu, ¿no?, es tu familia, y ellos te cantan canciones, y es una relación bastante íntima que se logra con la música, ¿no? Y se puede conocer un poco, evidenciar cuáles son las diferencias, ¿no?, entre un niño en sus primeros años que ha crecido, se ha formado con la música, y otra persona que ha tenido otra metodología, no sé, tal vez más convencional. Totalmente. La música aporta de una manera totalmente, por así decirlo, crear conexiones de neuronas que no se han visto con otras disciplinas quizá más convencionales, porque la música en sí misma es un lenguaje. O sea, no necesitas aprender otro idioma, es en sí misma un lenguaje más. Entonces sí, yo he trabajado con niños que han venido teniendo una exposición musical desde temprana edad, incluso antes de hablar, y la estimulación que se logra con esos niños es bastante fantástica. Claro, José, que sí. ¿Cuándo llegaron a la conclusión de que esto no debe quedarse en ustedes, sino que deben incentivarlo, formarlo más en los profesores? Bueno, y permanentemente, gracias por la participación, permanentemente hemos llegado a esa conclusión. Yo vengo, quizá sin duda con mayor edad que Lu, vengo tratando de alimentar este hecho de que necesitamos este recurso, hacerlo bien. Como decía, el desarrollo musical en el ser humano nos permite conocer otro lenguaje, nos permite organizar ideas. Aquel niño que lee una partitura está tratando de interiorizar muchos factores dentro de la partitura, ¿no? Y eso te permite conectarte con otros lenguajes, con otras disciplinas educativas. Por eso es de que se manifiesta ya la música como una inteligencia más. No es ese hecho aislado que nos divierte solamente. Cuando lo tomamos en serio, es realmente una posibilidad de despertar destrezas muy amplias. Para mí, entonces, al tener esa alternativa para el niño, necesitamos un profesor que sepa, como yo sé, las cuatro operaciones básicas de la matemática, ¿no? Entonces, necesitamos que la mamá esté entrenada, por ejemplo, 9 meses antes de nacer, yo siempre digo. Ya la mamá tiene que estar afinada, porque ese sonido es minucioso ante el oído del ser humano que lo tiene en brazos. Entonces, es indiscutible que si tenemos ese ejemplo, aplicarlo a nivel del aula de clase. No podemos tener un ser desafinado. No podemos. Todo ser humano que está físicamente bien puede afinar. Que ser cantante es otra cosa. Ahí sí, todos podemos caminar, todos podemos comer, todos podemos hablar. Ahora, que yo me especialice en trotar, en correr, es otra cosa, ¿no? Uh-huh. Entonces, la intención de Vive en Arte es capacitar a este maestro para que tenga lo básico y entienda también mayormente al especializado. Porque yo cuando entiendo qué es la medicina, entiendo perfectamente qué hace un médico. Cuando entiendo qué es la educación física, entiendo de que el niño no va a jugar allá, de que yo no le puedo prohibir de que vaya a entrenar, de que yo no le puedo prohibir de que vaya a cantar, porque no hizo las tareas de francés, entonces le prohíben generalmente de que vaya al coro. No, al coro es otra disciplina importante. Entonces ese es el factor nuestro, capacitar a este maestro para que él tenga una amplitud de conocimientos y pueda respetar y pueda también colaborar y aportar en una educación integral del niño. Pero ahora, como la necesidad es básica para el niño en su etapa de formación, y el niño no solo se forma en los centros educativos, sino también en la casa, ¿el taller, ese seminario, también podría ser para padres de familia? Yo creo que sí, eso justamente habíamos hablado en algún momento, porque la mayor, como tú dices, o sea, el tiempo de un niño se divide tanto en el hogar como en el colegio, ¿no? Me parece súper acertado pensar en que los padres de familia puedan también participar de este tipo de encuentros, porque ellos van a saber qué tipo de música ponerle a los niños. Por ejemplo, me vienen casos de padres de familia que me dicen, no, es que mi hijo repite lo que se escucha en la radio, y a veces realmente lo de la radio no es lo más conveniente para un niño, porque conocemos que contextualmente no es conveniente. ¿No? Y generalmente niños... el adulto es el que sintoniza la radio. Exactamente, el adulto es la persona que le impone prácticamente la personalidad auditiva, porque hay muchas cosas de fondo cuando un niño va creciendo. Yo digo que vas creando es un carácter musical. O sea, lo que tú escuchas lo vas absorbiendo, y eso te va creando un carácter y un criterio a lo que tú puedes escoger después, ¿no es cierto? Porque de acuerdo a lo que tú escuchas, escoges luego. Entonces, yo creo que sí, se podría pensar en que cántalo maestro puede ser también cántalo padres y madres, y que se quieren realmente enterar de lo que puede, del impacto que puede tener la música en sus niños, claro. Y bueno... En el ámbito de la organización, ustedes ya van a arrancar este lunes. Este lunes arrancamos, sí, son 5 días, del 7 al 12. El 10 no vamos a tener el seminario, pero 7, 8, 9, 11 y 12 de mayo. Son 20 horas y están certificadas por la Universidad de los Hemisferios. Exacto. Quería preguntarle a usted, si bien es cierto la importancia, la música, el conocimiento que ustedes nos acaban de decir, pero ¿cuáles serían los pasos fundamentales, tanto, qué sé yo, para la mamá, para el maestro que está en clases, que debe conocer al momento de enfrentarse a un grupo de niños? Primero, yo creo que si yo no tengo la preparación previa, que es normal, yo creo que no todos la tenemos en diferentes campos, ¿no? Sí, investigarla. Primero, yo creo que tenemos que concientizar un sonido. Yo siempre digo de que afinar es muy fácil, repetir algo que escucho, nada más que eso. Repito algo, concientizo y lo repito. Y una madre puede hacerlo cuando se concentra. El problema está en qué me pasó antes para no atreverme. Tengo que desinhibirme. Y esto es lo que pasa inclusive con los niños nuestros. Yo trabajo con muchos niños y siempre tengo que profundizarme en el niño, darle confianza, convertirlo en mi amigo para que el niño se desinhiba y comience a producir lo que realmente es capaz de hacer. ¿Un ejercicio primero cuál puede ser? Un ejercicio es escuchar un sonido e imitarlo. Nada más que eso. Completamente. Nada más que eso. Y comienzo a imitarlo. Cantar o afinar es la imitación de varios sonidos a la vez, porque vamos armando melodías con intervalos de sonidos. Y es este sonido, es el de acá, y vamos uniendo sonidos. Y el ser humano se da cuenta de que puede hacerlo, de que cualquier persona sana físicamente puede hacerlo. Porque de pronto una persona que no escucha quizás no puede repetirlo correctamente. Es como que yo tengo una falencia muscular y no puedo correr o no puedo caminar. Entonces, eso exactamente es lo que nosotros proponemos. El profesor, como está a largas horas, ahora mayormente hay veces más que el papá o la mamá, porque el niño llega cansado, está cansado cuando el papá ya llega a la casa. Entonces, el maestro es el clave aquí. Por eso es que yo siempre soñé y le decía a Lu, arranquemos con el maestro. Podemos ver otras áreas luego para ir colaborando, pero el maestro es clave. Lo tienen 7, 6, 7, 8 horas al niño al lado. Y es clave quién está al lado de mi hijo para poder ayudarlo. El medio nos complica actualmente. El niño escucha cosas no apropiadas. La música es de acuerdo a la edad del niño. No cualquier música es apropiada para un niño, como la lectura, como la danza, como la pintura. No es apropiado para el ser humano. Hay que saber qué ponerle al niño en su momento adecuado. No puede un niño de preescolar cantar una canción cualquiera. No. ¿Cómo involucrar en este caso a todos los maestros de todo el país para que comprendan la importancia de lo que usted nos acaba de mencionar? Creo que es trabajo y es masificar. Es trabajo y masificar. Tenemos ahorita el honor de que nos piden de Ibarra, por ejemplo, estar ya con el plan allá. Y estamos allá. Estamos planificando, como decía Lu, Galápagos. Tuve el honor de estar en agosto en Galápagos, haciendo un diagnóstico primero, ¿no? Hicimos un diagnóstico como Fundación Vive en Arte, a ver qué pasa en Galápagos. Y tenemos ya el nivel que aplicar en Galápagos, porque también es importante ver cómo trabajamos con el maestro. Hay diferentes susceptibilidades y diferentes niveles, y eso también es normal en el ser humano. Entonces hay que saber cómo aplicar y qué llevar para Galápagos, o qué llevar para Ibarra, o qué aplicar en Quito. Cada técnica varía, es decir, por cada es variable. Yo creo que los métodos son aplicables de acuerdo al medio. Yo creo que ¿cómo se llamaría este método si yo tengo? Si en el vientre materno a lo mejor me dijeron tienes que ponerle música a ese niño, uh-huh, y el momento que ya nace la mamá sabe que tiene que cantarle al niño para que empiece a escuchar. ¿Cuál sería en este caso, cómo le llamarían ustedes a esta técnica? Si hablamos de un seminario, no, porque la forma de enseñar, me estás comentando, yo creo que lo importante va a ser acá sugerir, insisto, de que esta madre se prepare antes de dar a luz inclusive. O sea, si hay la posibilidad, porque podríamos tener aquella alternativa de que la mamá ya dio a luz, ¿no es cierto? Pero sí inculcar a esta mamá cómo trabajar con este niño. Yo insisto, creo que el sonido melodioso de una madre afinado va a conducir a despertar muchas destrezas en este ser humano. Muchas destrezas, inclusive libertad. Cuando yo puedo cantar, me desinhibo. El canto es orgánico, completamente orgánico. Diferente a veces al instrumento, que en el instrumento ataco y ordeno a una máquina. En el canto yo tengo que estar predispuesto para hacerlo. Lu, en el caso de tu maestría en el exterior, ¿hay algo más que se pudo abordar sobre esta forma de ustedes querer emprender aquí en nuestro país? Yo creo que sí, lo que decía, bueno, José, que es mi padre, es todo de acuerdo al medio, ¿no? O sea, yo vengo trabajando en Nueva York ya mucho tiempo con niños de diferentes países, con niños de diferentes historias familiares, de historias culturales, religiones, y siempre es lo mismo. O sea, el canto es totalmente orgánico. Lo que tú comentabas, si es que hay alguna técnica, por así, o sea, nombrarla de alguna manera. Hay muchas filosofías que inculcan este concepto de que el niño tiene que aprender a cantar, que la madre tiene que estar preparada, como Kodály, por ejemplo, que es húngaro, es una filosofía de un músico húngaro, y él decía eso, o sea, que la madre tiene que estar preparada incluso 9 antes de ella nacer. Entonces es como algo muy muy utópico, ¿no? Pero es como su reafirmación de decir que tienes que estar totalmente convencida de tu afinación. Y como canta lo maestro, nosotros no estamos pidiendo que el maestro sea todólogo, como por ahí me han dicho, ¿no? Pero es que tú quieres que un maestro sepa todo. No, simplemente sepa lo básico. ¿Y qué hablamos de lo básico? Son 5 sonidos, pentafonía. Y esos 5 sonidos son suficientes para... ¿Cuáles son? Do, re, mi, la y sol. Do, re, mi, la, sol. Pero que debo saber el sonido de esto. Es el sonido afinado. ¿Y por qué sonaría cómo? Estoy pensándole. Do, re, mi, do, re, mi, sol, la, sol, mi, re, do. Eso sería. No. Bueno, ¿y por qué te comento eso? Porque estos son los 5 sonidos en los cuales se manejan mucho repertorio infantil. Entonces, son sonidos claves para un niño máximo de unos 9 años, por así decirlo. Entonces, hay una razón por la cual queremos que el maestro se sugiere que el maestro sepa estos sonidos. Entonces, en esta semana... El maestro, hay una razón. ¿Cuál es esa razón fundamental? Lo que te digo, que hay mucho repertorio infantil con esos sonidos, incluso con patrones rítmicos. Por ejemplo, cuando tú escuchas a un niño decir, na, na, na, na, na, na. Por ejemplo, cuando tú dices, no, es que me... Claro, y tú escuchas ese jugueteo, eso significa na, na, na, na, na, na. Son 3 sonidos. Sol, sol, mi, la, sol, mi. Es prácticamente eso. Solamente que un niño no lo asume como un en el pentagrama. Ellos no, que no inclusive lo para los berrinches está ahí. Exacto, dice, no me sígueme que no me atrapas. Na na na na na na. Y es un sonido no muy me coges, no me coges. Exacto. Entonces ellos lo hacen intuitivamente. Entonces, en base a esos tres sonidos se van creando melodías. Un detalle solamente para acotar, no es necesario que el niño sepa que eso está en el pentagrama. Exacto. Necesario es vivirlo. Ajá. Ya, yo recibo niños que no les tengo que enseñar que la faringe, que las cuerdas vocales, que no, el niño llega a cantar. Después en el camino se van aprendiendo conceptos, ¿me entiendes? O sea, el niño llega a disfrutar y yo le digo, a ver, haz esto, imita esto, te propongo hacer esto para solucionar tal cosa y mira cómo tu sonido sale mejor. Y el niño no se entera. Y generalmente los niños te imitan el sonido tal cual, o sea, no existe ningún bloqueo, porque para mí el desafinar es un bloqueo psicológico y emocional. Están nuevitos los niños, reciben todo. Los niños son voces blancas como en términos musicales y realmente hacen lo que tú le digas. Y por eso son muy vulnerables en ese sentido, porque lo que tú digas, ellos lo hacen. O sea, uno tiene que tener mucha responsabilidad en el momento. Bueno, entonces, echa la invitación para los maestros de los niveles iniciales para que se puedan sumar a este seminario, seminario Cántalo Maestro, no se olviden, arranca desde el 7 hasta el 12 de mayo, esto será en la Casa de la Música. Sobre el tema de la inversión, José, nos comentas un poco. Bueno, la inversión está en $145, ¿sí? Que hay diferentes formas de abonar aquello, esta inversión. La conexión es directamente con Casa de la Música, porque bueno, es el ente que garantiza esto. Tenemos unas redes acá que el uno nos podría ayudar para que nos comuniquen, nos escriban e inmediatamente contestamos para entregarles inclusive un plan, una sinopsis temática, objetivos claros para que cada quien se informe de eso y tome luego la decisión de hacer esta inversión, ¿no? Sí, el email es vive.enarte.org, o sea, org@gmail.com, o los números telefónicos también de 099-258-2340 o 099-65078-74. Recuerde, 7, 8, 9, 11 y 12 de mayo, los horarios es 2:30 a 18:30 y el 12 de mayo de 8:30 a 12:30. Ahí tiene este seminario de música para docentes de niveles iniciales. Queremos agradecer la presencia de José Criollo y de Lu Miranda aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana por habernos acompañado y habernos también informado de lo importante que es aprender a cantar. Cántalo, maestro. Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias a ustedes. Un placer.